Michel García, contento por sumar otros 90 minutos importantes, ¿no? Sí, sí, creo que fue un partido bastante cerrado, por ahí creo que tuvimos mejores opciones nosotros, pero creo que es importante no haber perdido, ¿no?, de visita. ¿En qué momento se complicó el partido para los Rayos en Necaxa, Michel? ¿Tú que estuviste en el terreno de juego? No, te digo, creo que los 90 minutos fueron intensos, creo que en el segundo tiempo se partió un poco el equipo, entonces eso, pues yo creo que hizo que Atlas se nos echara un poco encima, pero creo que nunca perdimos el orden, ¿no? Porque siempre fuimos intensos, bien ordenados, y te digo, las mejores opciones creo que las tuvimos nosotros, no las pudimos concretar, pero bueno, el empate nos sirve, ¿no? Tocas un punto importante de las llegadas claras que ustedes tuvieron, tú tuviste la más clara en el partido, ¿qué fue lo que pasó en esa jugadita? Sí, no me quedó muy cómoda porque alcanzó a cerrar bien el defensa, se me barrió, pero te digo, hizo un buen partido, en general el equipo se mata en la cancha, ¿no? Creo que el sacrificio está ahí, creo que la entrega, el orden es muy importante, ¿no? Para seguir sumando. Sabemos que prácticamente te debes a esta institución, pero el martes van a enfrentar un partido muy complicado contra las Águilas. ¿Es algo especial para ti, mi estimado Michel? Sí, sí, claro. Fue el equipo que me dio la oportunidad, que me debutó, pero te digo, hoy me debo a este gran equipo y pues a ganar el martes, ¿no? Buen viaje. Gracias. Gracias.